otro año que se va. Y a las 12 uno nuevo llegará, esperando de la vida lo mejor. En la mesa la familia brindará. Y al brindar mis padres pensarán que abuelita este año nos dejó, y los nietos que llegaron del amor alejaron la tristeza y el dolor. Y mi hermana, la menor, recordará que este año su vida comprometió. Soñará con un vestido de ilusión y al casarse con el que hoy es su amor. Brindemos, brindemos, brindemos amor. Después de las 12 nos vemos, nos vemos. Brindemos, brindemos, brindemos amor. Después de las 12 nos vemos, nos vemos. Otro año que se va, y a las 12 uno nuevo llegará, y esperando de la vida lo mejor, en la mesa la familia brindará. Y el tío que aún no se casó, en su copa al brindar recordará aquella que no pudo ser su amor, que los años no pudieron aún borrar. Y en mi boca tu nombre morderé, porque hoy en mi mesa no estarás, y en tu copa mi nombre guardarás, y tus ojos al brindar se empañarán. Brindemos, brindemos, brindemos amor. Después de las 12 nos vemos, nos vemos. Brindemos, brindemos, brindemos amor. Después de las 12 nos vemos, nos vemos. Brindemos, brindemos, brindemos, brindemos.